Aleluya. Como decimos en África, Oni Sogoma Jalakatuwaye. Buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, me acompaña mi esposa, ¿verdad? Quiero que se ponga de pie ahí ella. Alabado Dios. Tenemos el privilegio de las hijas de los pastores también, Leti y Laura, que allí a través de los pastores Ramón y Leti hemos llegado acá a México y estamos acá para compartir la palabra de Dios. Reciban saludos de las iglesias allá en Malí, África. Bueno, hasta que ya llego a América Latina hablo español. Allá solo hablo francés, bambará y soninqué. Así es que cuando lleguen allá a la iglesia de Calacuaya, van a decir, los hermanos africanos, México, Balimao, Bismillah, bienvenidos los hermanos de México. Bendito y alabado sea Dios. Pero sin pérdida de tiempo, quiero compartir la palabra, quiero ser preciso y conciso con el mensaje. Ya que claro con el tiempo que tenemos, pero quiero ser preciso y conciso con esta palabra de esta mañana. Se titula el mensaje Alcanzando las etnias. Escuché que se estaba orando por México. ¿Por qué no salimos de México ahora? Y nos vamos un poquito más allá, fuera de México. Yo sé que Calacuaya ha sido una iglesia bendecida. Y creemos que hay una luz poderosa del Espíritu Santo que se está levantando para alcanzar las naciones del mundo para que sean salvas. Alabado Dios. Quiero que vengan conmigo a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Y ahí quiero que lean esta palabra del versículo 8. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Hacia el 11. Amén. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era ¿cuánto? Alabado sea Dios. Y gloria a Dios por las iglesias que están creciendo en nuestro mundo latino. Y claro, anuncian que el hermano pastor de acá anda en Colombia, y claro, son congresos grandes, masivos. Y hoy vemos directamente donde aún se reúnen estadios de miles de personas. Y vemos cuántas cosas directamente en estos últimos tiempos, el crecimiento de la iglesia en América Latina está creciendo poderosamente. Pero aún con todo eso, habrá, hermanos, la fiesta más grande de la historia que nunca jamás en la creación ha habido. Y va a ser, hermanos, la fiesta más poderosa que estaremos ahí, y yo no me lo pierdo, yo quiero estar en ese lugar. Será la única, o sea, el único gran congreso, gran poderoso, donde el Rey de Reyes y Señor de Señores va a estar allí, hermanos, en el altar, adorando y glorificando su bendito nombre. Alabado Dios. Va a ser, o sea, La única reunión más poderosa en el mundo que vamos a tener va a ser esa. Hoy estaba viendo a los hermanos que estaban acá dirigiendo el canto, pero ahí dice la Biblia que van a haber 24 animadores. 24 animadores que van a estar presidiendo ese gran culto poderoso que vamos a tener, hermanos, con el Señor Jesucristo. Y va a ser el momento más glorioso de estos 24 ancianos que van a dirigir. Y la Biblia dice que no solo de habla hispana, sino dice de toda nación, de toda tribu y de toda lengua. De todas las naciones vamos a congregarnos allí delante de la presencia de Dios para darle, hermanos, la gloria al que se lo merece. Va a ser el momento más poderoso de la historia. Y claro, sé que nos reunimos de habla hispana, pero en este lugar va a ser de todas las lenguas del mundo, alabando y glorificando el bendito nombre de Cristo Jesús. En los años que hemos estado, y llevamos 19 años de estar en este país, en Malí, África, tenemos 32 etnias, o sea, 32 lenguas. Solo he aprendido 3 nada más. Las aprendí cuando tenía 40 años. Me faltan todavía 29. Y espero de aquí a los 100 años aprender el resto. Pero cuando veo esto, que toda tribu, toda nación, toda lengua dice que vamos a estar delante de la presencia de Dios, ahí vamos a escuchar a los chinos, ahí vamos a escuchar a los africanos, ahí vamos a escuchar a los hispanos, ahí vamos a escuchar a los asiáticos, ahí vamos a escuchar a los europeos, dándose la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado Dios. Bendito sea Cristo. Va a ser el momento más glorioso. Pero la Biblia dice de toda nación. Permítame explicarle. Por eso el mensaje titulado Alcanzando etnias para Cristo. La palabra nación en griego significa etnos. Y la palabra etno en nuestro vocabulario latino significa vulgo. El vulgo es lo que se aprende en la calle. Y eso es los principios de nuestros antepasados que aprendieron en sus modismos, y esto es lo que se compone, lo que es una etnia. La etnia es un grupo de personas que tiene su propia música. Casualmente en ese CD que tengo allí, el libro sobre lo que hemos hecho estos años, ahí va a ver los que van a comprar, tiene su propia música. Una etnia tiene su propia lengua, una etnia tiene su propia vestimenta y una etnia tiene su propia comida. Explico esto porque quiero ser preciso y conciso con la palabra en el cual, hermanos, estamos ahorita en la recta final y ya pronto, directamente, vamos a tener este evento, hermanos, poderoso, que va a ver, hermanos, con Cristo Jesús. Pero la preocupación que Dios tiene es que estamos a 7.5 billones de personas ahorita en la tierra. Y sabe, para que se dé cuenta, una noticia que quiero darle es que, hermanos, de los 7.5 billones de personas en la tierra, solamente 2.5 billones de personas han escuchado el Evangelio. Nos dice las estadísticas que 5, hermanos, punto 0 billones de personas todavía no han escuchado el Evangelio. Entonces vea estos aspectos directamente, pero vemos aún por qué está la preocupación de Dios. Cuando vemos aquí Cristo diciendo en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio en el mundo para testimonio, ¿a dónde? A las naciones. Y dice, y entonces va a venir el fin. La pregunta es, ¿cuándo va a venir el fin? Hasta que todas las naciones Por 19 años hemos estado en lo que se le llama la ventana 1040, las 100 naciones no alcanzadas, donde llegamos en el año 1997 con 13 millones de habitantes y donde no había ni un cristiano. Y por la gracia de Dios, después de 19 años, hoy tenemos 19 iglesias de toda la etnia que están alabando en ese lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Déselo si lo, porque Él se lo merece, alabado Dios. Bendito sea Cristo. Pero esto, ¿en qué? En sí, esta necesidad grande de lo que hay en estas naciones, en el cual podemos ver aún directamente, allí ese sentir, hermanos, que el apóstol Pablo escribía en Filipenses capítulo 2, versículo 5, cuando dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo. Y el sentir de Él es que todas las naciones, porque ahí se tiene que cumplir la palabra, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, vamos a estar delante de la presencia del Cordero. Una palabra profética que Habacú estaba diciendo, y eso fue lo que me tocó. Estamos con 36 años de ministerio, comenzamos nuestro ministerio en Nicaragua del año 81, y luego cuando en el 89 me tocó ese texto de Habacú capítulo 2 versículo 14, que dice: y la tierra será, dice, llena de la gloria, dice, del conocimiento de nuestro Dios, así como las aguas que, dice, llenan la mar. Entonces vea, dos cosas: gloria y conocimiento. La gloria que el Señor quiere glorificarse en la tierra no es la gloria de los grandes cantantes, no es la gloria de hermanos de las grandes organizaciones ni los grandes políticos en el mundo, sino la gloria del Dios Todopoderoso, que se derrame sobre toda la tierra. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. El conocimiento no es el avance tecnológico, no es la tecnología, no es eso. Aquí Habacú no estaba hablando de la tecnología. El conocimiento es de esta bendita palabra de Dios, que todas las naciones entiendan y conozcan esta palabra que ha venido del cielo. Entonces vemos esto, ¿en qué? Esta gran necesidad. Pero aquí vemos algo importante. El apóstol Pablo dijo cuatro cosas. Allí en el libro Romanos, en el capítulo 10, versículo 14 y versículo 15, Él dijo cuatro cosas. Número uno: ¿y cómo invocarán en aquel que nunca han creído? Número dos: ¿y cómo creerán en aquel que nunca han oído? ¿Y cómo oirán sin haber qué? ¿Quién les predique? ¿Y cómo predicarán, qué dice, si no fueren enviados? Escuché la canción que cantaron hoy, que dice: envíame a mí. Pero las iglesias están cantando: envíenme a mí. Pero cuando van a hacer este llamado, dice que envíen a otro, pero yo no voy. Entonces vea esto directamente. El aspecto de estas necesidades grandes, lugares de los cuales, hermanos, estamos viendo de la gran necesidad. Ahora vea que esta responsabilidad no ha sido dada a los ángeles, no ha sido dada a las organizaciones, no ha sido dada a las naciones desarrolladas. Este trabajo que Dios quiere hacer se lo ha dado a la iglesia. Nosotros somos la iglesia, los responsables para llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. Permítame decirles por qué ya por 19 años que estamos en África, en el año 1997, la primera lengua que aprendimos fue soninké. Así es que es buenos días, es auchan. Y Dios le bendiga a la Tigana. Y hermanos, cuando llegamos a 800 kilómetros, ahí nomás a la vueltecita, había una aldea de 800 personas. ¿Y saben qué sucedió esa noche en el año 1997? A la medianoche llegó el que está con nosotros en esta mañana. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado Dios. Y a la medianoche al unísono les dijo a los soninké, que son musulmanes, que creen que Mohammed se los va a llevar a un paraíso donde hay ríos de vino y montón de mujeres. Y hermanos, y él les dijo, yo soy Jesús, el Salvador del mundo. Prepárense porque pronto vengo a esta tierra. Esta gente, hermanos, nunca habían escuchado quién era ese Jesús. Y cuando ellos escucharon que decía el Salvador del mundo, nadie durmió de la medianoche al amanecer. Todos se preguntaban, ¿quién es el Jesús Salvador? Nuestro Salvador se llama Mohammed, pero ¿quién es el Jesús? ¿Quién es el otro Salvador? Y todos se preguntaban, ¿quién es? Amanecieron a las 5 de la mañana en el centro de la aldea y todos estaban viendo quiénes podría aclarar quién era ese Jesús. Vino un joven de la aldea y le dijo al jefe de la aldea, hace 2 semanas yo estuve en otras aldeas, y dice, un blanco, ellos dicen un tubao, eso es, un blanco, dice, me dio un libro negro y lo he estado leyendo, y habla de ese Jesús. Y este joven, cuando dijo esto, el jefe le dijo, queremos escuchar, a ver lo que dice ese libro acerca de ese Jesús. Ese joven, a partir de las 5 de la mañana, se paró en las graderías de aquella, hermanos, aldea, de la misma mezquita donde ellos adoran a Mohammed, y luego abrió la Biblia y comenzó en el libro de Mateo. 800 personas, no sentadas cómodamente como ustedes, porque allá no hay asiento, porque el asiento es el suelo, se come en el suelo y se duerme en el suelo. Y ahí estaban las gentes escuchando. Aquel joven, hermano, leyó el libro de Mateo, el sol comenzó a, hermanos, a subir porque hay un clima de 52 grados centígrados. Y aquella gente, hermanos, estaban tan sedientas y hambrientas de conocer quién era ese Jesús. Cuando este joven terminó de leer el libro Mateo, el jefe dijo, siga, queremos seguir escuchando. Estaban tocados con la palabra divina del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entró a Marcos, y salió de Marcos, y entró a Juan, y entró a Lucas, y entró a Juan, y ya estaba cayendo la tarde. Y cuando terminó los 4 evangelios, ya casi en el atardecer, nadie almorzó, nadie comió, nadie cenó. Y él por la tarde, cuando este joven terminó los 4 evangelios, el jefe dijo, yo quiero aceptar a Jesús, y 800 personas estaban entregando su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Déjenme decirles que cuando yo escuché esto, lloré. Sí, lloré no por lo que estaba pasando en ese momento, sino cuando volteé mi mirada a mi mundo latino. Cuando vi, hermanos, las iglesias en América Latina, ¿por qué Cristo tuvo que llegar allí? Y donde hemos trabajado porque fui presidente de una misión a nivel nacional, hemos trabajado a nivel interdenominacional y hemos entendido y conocido que aún tanta gente, mientras Cristo tuvo que llegar a esa aldea de 800 personas, gente en la misma iglesia buscando sus propias comodidades, gente en las mismas iglesias discutiendo quién es el mejor, gente en las mismas iglesias quién es el que predica mejor en el altar, gente en las mismas iglesias, hermano, haciendo sus propios grupos, gente en las mismas iglesias nada más haciendo lo que a él le place. Mientras cuando veo en mi mundo latino, Cristo tuvo que bajar a hablarle a 800 personas y decirles que es Él el Salvador del mundo. Eso hizo un reto a mi vida y le dije: Señor, estaré aquí hasta que tú quieres que esté. Y por eso han pasado 19 años. Y luego allí hemos continuado y estamos dispuestos a seguir extendiéndonos. Pero hay una cosa, es que queremos hacer el reto y mover los cimientos de la iglesia. ¿El qué? Ahora viene esta última parte. Todas las etnias estarán en la presencia en esta gran fiesta. Lo expliqué en estos aspectos y en el cual quiero expresarles que hemos trabajado en etnias donde hemos tenido que cambiar nuestra lengua, nuestra vestimenta. No crea que me he visto así allá, con un clima de 52 grados centígrados. No uso zapatos, uso sandalias, mi esposa usa el vestido africano. Todo un cambio totalmente. Pero en estos aspectos, la pregunta es, ¿cómo pueden venir esas etnias y ser alcanzadas para que estemos en ese gran evento poderoso de la historia, donde toda nación, toda tribu, toda lengua, estemos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores? Entonces comparto aquí rápidamente cuatro cositas en las cuales, hermanos, ¿cómo han podido ser alcanzadas estas etnias y cómo pueden ser alcanzadas estas etnias? Y el número uno aquí lo vemos cuando el Señor Jesucristo envió estas 35 parejas en Lucas capítulo 10, los envió, pero antes de enviarlos les dio una orientación. Permítame explicarle esto, que todo lo que habló Jesús, en todo directamente lo que Él hizo con los discípulos, lo estaba haciendo para el presente y lo estaba haciendo también en esta mañana para la iglesia de Calacuaya. También para la iglesia de Calacuaya, para la iglesia en América Latina, para la iglesia en general. Y en primer lugar, Él vino y dijo como número 2, en el versículo 2, dice: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogado al Señor de la mies que envíe, que dice, obreros. Hermanos, Efesios 4:11 habla de los cinco ministerios que le llamamos el ministerio quíntuple. Pero Jesucristo, cuando yo veía eso y dije, bueno, ¿por qué Jesucristo no dijo, queremos evangelistas, queremos misioneros, apóstoles, pastores, maestros? ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo obreros? Cuando esto directamente estaba entendiendo, hermanos, entendí la realidad en las cuales Dios, a través de Jesucristo, estaba diciendo esto. Cuando Él dijo obreros, la pregunta a la congregación en esta mañana: ¿quiénes son los que levantan el cultivo en el campo? jornaleros o obreros, ¿verdad? Es el sinónimo, ¿me entiende? Ellos son los que van, se meten las botas de hule, ellos son los que agarran el arado, ellos son los que se meten en el lodo, en el fango, ellos son los que allí se meten en este lugar. Entonces vea, y el Señor dijo, quiero obreros, el que gentes que vayan al lugar de los hechos, gentes que vayan donde está la necesidad, gentes que vayan donde están el montón de gentes allí buscando comida en el basurero. Allí, gentes que van al lugar de los hechos. Entonces, ¿qué sucede con este aspecto? Cuando nosotros llegamos a esta etnia, a pesar que teníamos años de ser pastores, tuvimos que llegar al lugar de los hechos, cultivar, allí ayudar a escarbar la tierra, yo con los hombres, mi esposa con las mujeres. Cuando yo llegué, la mamá del jefe, le di la mano y me dijo, Yubuamañi. ¿Sabe qué me dijo? Tú no eres hombre. ¿Y saben por qué? Porque no tenía callo en las manos. Cuando me fui y luego mis manos se ampollaron y luego ya agarré callo, volví tiempo después y le di la mano otra vez a la señora y me dice, Yubuasireña, ahora sí eres hombre. Pero llegar a ellos para identificarse con ellos, para ganárselos para el reino de Dios, a los cuales allí ahora estamos predicando el Evangelio, pero teníamos que llegar y meterlo en lugar de los hechos. Entendí ahora que Cristo dijo, quiero obreros. Ahora, no estoy en contra de los grandes evangelistas internacionales. Se van en un avión de primera clase. ¿Amén o no amén? Se van al Hotel 5 Estrellas y luego al estadio. Pero nosotros tenemos el privilegio allá no solo dormir en Hotel 5 Estrellas, dormimos en hoteles 1000 estrellas, durmiendo en el suelo y viendo las estrellas. Alaban y glorifican el nombre de Cristo. Alabado Dios. Eso es lo que el Señor está buscando. Como número dos, aquí rápidamente, el Señor dijo en el versículo 3, y de aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Peligros. Dentro de esta etnia hay dos tipos de peligros. Peligro religioso, donde esto hasta ahora usted se da cuenta que el ISIS, el Boko Haram, está matando cantidad de cristianos. Acabo de salir de Malí, 72 hermanos fueron quemados. Y hermanos, pero esto antecedentemente siempre está sucediendo, la tortura, decapitados. El primer año me siguieron a matarme, gracias a Dios estoy aquí, para darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hermanos, hemos estado casa por cárcel a causa de los musulmanes. Peligro religioso, peligro cultural, en los cuales, hermanos, cuando estudié antropología me di cuenta que no podemos romper un aspecto cultural. En otras palabras, sabíamos que íbamos, hermanos, a cambiar el corazón de esta genia y no su cultura, porque no podíamos. Peligros de los cuales directamente y solamente participo en una de ellas, en las cuales vamos, hermano, mi esposa y yo, gracias al Señor, ¿verdad? El Señor solamente nos dio 8 hijos. Y lo mismo con esos niños pequeñísimos, de 4 años, 5 años y medio, muy pequeños. Y en estas aldeas, cualquier niño que le falte respeto a una persona mayor, la persona mayor le castiga. Ella, y aún delante de los padres, lo castiga. ¿Y sabe qué? La primera vez vimos un niño que le quitaron su túnica, lo amarraron a un poste Y con un cuero de cabra le daban hasta que la sangre le corría sobre la espalda. Y los propios padres decían, dele más, dele más. Cuando me di cuenta de esto, llegamos con nuestros hijos a esta aldea, construimos nuestra casa de barro. Y yo estaba con el pan nuestro de cada día todas las mañanas con mis hijos. Cuidado, le faltan el respeto a ustedes, a una persona mayor, porque esto va a ser el momento difícil para nosotros. Pero tiempo después, llegó la noticia más terrible para nuestras vidas. Llegó uno de los hermanos líderes de la aldea, que ellos son morenos grandes, hermanos, y llega ese hombre enojado y me dice, Mesías, el señor Córdoba, su hijo me ha faltado el respeto. Cuando ese hombre me dijo esto, señor amado, yo sentía, hermanos, me busqué el corazón, yo no sé dónde estaba ya. Sentía que no podía hablar. Yo miraba, revolucionaba mi mente, yo ya miraba a mi hijo amarrado a un poste, que le habían quitado ya su túnica, y ya estaban dispuestos a darle para que su espalda, hermano, fuera ensangrentada. Yo estaba diciendo, sí, señor, haz algo, señor, haz algo. Y hermanos, y ese hombre me dice, Mesías, señor Córdoba, usted sabe que aquí, cuando alguien falta respeto, soy yo que lo debo castigar. Yo no podía decirle ni así, ni así, ni le podía hablar. Hermanos, yo que me moría. Hermanos, mi cuerpo me temblaba. Pero el hombre siguió hablando. Y dijo, Mesías Córdoba, señor Córdoba, pero por el respeto que le hemos tenido en esta aldea, yo voy a, dice, violar mi cultura, voy a pasar mi cultura y voy a dejar que usted lo haga. Cuando este hombre me dijo eso, hermanos, y dio la vuelta y se fue, yo entré, hermanos, adentro de casa, doblé mis rodillas y le dije gracias. Yo llorando, le dije gracias, Señor. Y cuando estaba llorando, vino el Espíritu Santo y me dijo, no te han tenido respeto a ti, es a mí, y tus hijos nunca van a ser tocados. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí con ustedes. Alabado Dios. Y por los años todos que han estado mis hijos, nunca fueron tocados. Eso estamos hablando del peligro. El número 3, hermanos, dijo el Señor en el versículo 4, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado. Por muchos años atrás, como pastor siempre decía, el obrero es digno de su salario. Pero ahora directamente comencé a entender, ya que estamos en el lugar de esta necesidad, donde aquí el Señor se estaba enfocando y sabe que Él estaba diciendo, no lleven su cultura, no la lleven. Ahora, ¿por qué? Porque el gran ejemplo del grande y poderoso, hermanos, y grande misionero que está con nosotros, él mismo nos dio el ejemplo cuando está diciendo en Filipenses capítulo 2 versículo 7 tres cosas: se despojó a sí mismo, número 2, tomó forma de siervo, y número 3, que dice, se hizo semejante a los hombres. Entonces vea esto, dejó su gloria, dejó su cultura y se metió en el cosmos cultural de nosotros los humanos. Y cuando él dijo, no lleven su cultura, es lo que en estos aspectos, cuando hemos llegado a África, nosotros tenemos que cambiar todo completamente, no solo en la vestimenta, dormir en el suelo, comer en el suelo, todo un sinnúmero de cambios, en los cuales Jesucristo hermano, teniendo, hermanos, ese palacio lindo en el cual usted y yo también vamos a estar allí, lo dejó para venir a estas ruinas del mundo, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay calor, donde hay frío. Vino el Señor acá. Y si quieren conocer la verdadera vestidura de Cristo, Juan la vio en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13 al 16, y cuando Juan vio la verdadera vestidura de Cristo, en el versículo 17 dice que cayó como muerto, no soportó verlo. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera venido con la vestidura sacerdotal? Nadie se hubiera presentado ante él, y esto es en sí lo que Cristo dijo sobre esto. Entonces vea, para llegar que esas etnias, hermanos, estén en este evento poderoso. Termino con este último punto. Hermanos, y el Señor dijo en el versículo 8 esta orientación, y Él dijo estas palabras: aquí, en cualquier ciudad donde entren y os reciban, coman de lo que les pongan. No dijo Cristo, en cualquier lugar donde entren, pregunten qué tipo de comida les van a dar, porque algunos tienen gastritis y no pueden comer cerdo o puerco, como le llaman acá, o no pueden beber café. Él dijo, coman de todo lo que le pongan. Entonces, cuando estoy hablando de estas etnias, el cual, hermanos, sus comidas que son muy exquisitas, pero para nosotros totalmente, totalmente, hermanos, diferente. Cuando llegamos y caímos como paracaídas en esta aldea, saben, hermanos, el primer plato que nos pusieron, una gran pana, viene un pescado de Senegal, dilata 8 días en el tren sin refrigeración y lo van regando en las aldeas, putrefacto y con gusano. Y para ellos ese es el plato más favorito. Y cuando llegó la mamá del jefe y tiró la pan allí, y luego, claro, entonces el jefe dijo, y dijo, Tago, siéntense alrededor de la pana, los cubiertos en la mano derecha. Cuando sentimos aquel olor tan feo, yo recuerdo que mentalmente dije, Señor, bendigo este pollo frito. Porque el Señor dice, todos los que les pongan delante, ¿qué dice? Cómanlo. Al siguiente día, unos niños andaban con unas piedras y unos palos allí, hermanos, y luego, ¿qué sucede? Andaban matando unas ratas grandes, hermanos, y dice, este es el almuerzo de ahora, rata a la barbacoa. No que se le eche ingredientes, lo queman el pelo, así, ahí está en el disco, y si quiere métase ahí en mi página, ahí va a verlo. Hermanos, y luego con un machete, algo así, en tajada, a comerlo, o gatos a la barbacoa. Y el Señor Jesucristo dijo, todo lo que le pongan, cómalo. Entonces termino con esto diciéndole esta mañana, hermanos, déjenme decirles que Cristo dijo a todas las naciones, tribus y lenguas, para poder alcanzar estas gentes, sinceramente hemos tenido que llegar, cambiar todo un sistema cultural de esta vestimenta y tener que comer este tipo de comida para hoy darle la noticia que hoy tenemos 35 iglesias que alaban y glorifican el bendito nombre de Cristo Jesús, allí dándole la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero solamente en este minuto orar por la iglesia. ¿Por qué no se ponen de pie? ¿Cuántos están dispuestos a obedecer al mandato de Dios? Dios quiere tres cosas. Número uno, orar. Número dos, apoyar. Y número tres, es, así es que aquí está invitado para que se quiera ir conmigo al África. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Padre amado, he predicado tu palabra. Gracias, amado Dios, por esta preciosa iglesia que tienes acá en Calacuaya, Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, creo, Padre Santo, así como, Señor, se ha levantado esta iglesia, y sé que, Señor amado, está bendiciendo el gobierno, está bendiciendo México. Creo también, Dios amado, que esta iglesia también es parte del cumplimiento, Dios mío, que tú le dijiste a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y declaro a la iglesia de Gualacuaya que en la iglesia de Gualacuaya serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en el nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo, Dios amado, comience a trabajar, y hombres, matrimonios, jóvenes se han levantado para cumplir la tarea restante en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga.